Atención, atención, todo Chile. Y ahora sí, vamos a cantar, vamos a bailar, como siempre, Amanecer. Y esta vez cantándote, nuestro amigo Nano, Nano. Todavía no te olvidé. Me acuerdo de tus caricias, de los besos que me dabas, y me puse a recordarte mientras lo hacía por dentro lloraba. ¿Y cómo te recuerdo, mi amor? ¿Cómo te recuerdo cuando éramos felices? ¡Rico! ¡Esa! Todavía yo te recuerdo, en mi mente siempre estás, yo te recuerdo. Te lo juro, vida mía, no te puedo olvidar. En mi mente siempre estás, yo te recuerdo. Levántense, levántense, levántense. Llegó, llegó. Todavía no te olvidé. Me acuerdo de tus caricias, de los besos que me dabas, y me puse a recordarte mientras lo hacía por dentro llorabas.